El desarrollo humano tiene dos aspectos: la formación de capacidades humanas, como son un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas, y el uso que las personas hacen de las capacidades adquiridas, que pueden ser para la realización de actividades culturales, sociales, económicas y políticas, o incluso para el descanso. La conjunción de estos dos aspectos es lo que permite la realización de las personas, realización que favorece a su vez la formación de nuevas capacidades dentro de lo que podríamos llamar el ciclo, o más bien una espiral del desarrollo humano. Esta concepción de desarrollo humano, que se centra en las oportunidades que ofrece la sociedad para que las personas puedan desarrollar sus capacidades, es importante porque pone el énfasis en la libertad que tienen las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa, que todas las personas puedan perseguir los objetivos que cada una considere valiosos y, con ello, participe activamente en el desarrollo del país y del planeta que se comparte. De esta manera, las personas son los beneficiarios del desarrollo humano, pero también ellas son los impulsores del mismo. La realización de una persona puede verse como una gama de funcionamientos que están vinculados a la capacidad que tiene de hacer cosas. Esos funcionamientos pueden abarcar cosas tan elementales como estar suficientemente alimentado, tener buena salud, evitar posibles enfermedades y la mortalidad prematura, o más bien complejas como saber leer o tocar un instrumento, o incluso tener dignidad, ser feliz y participar en la vida de la comunidad. Finalmente, las capacidades de una persona reflejan la libertad que tiene para llevar un tipo de vida, para elegir entre diversas maneras de vivir. De esta manera, la libertad no debe limitarse a los bienes que puede disponer una persona, sino debe también comprender la capacidad que ésta tiene para transformar esos bienes en libertades concretas, en la realización de los fines que se haya propuesto. La capacidad de un individuo entendida como la posibilidad real de transformar los bienes en logros concretos es la libertad que tiene para elegir entre diversas vidas posibles. Pero en las capacidades no solo se refleja la libertad, también en ellas se centra la posibilidad de la justicia. La justicia no puede limitarse a los medios para conseguir los fines que se proponga una persona, sino debe centrarse en la extensión de la libertad que ésta realmente goza, en las capacidades que tiene y que son las que permiten realmente elegir las cosas de acuerdo con las razones personales de cada uno.